Recordemos que hemos estado haciendo cobertura de este juicio, juicio que tenía 9 causas en, digamos, en este juicio express, como creo que lo mencionábamos ayer cuando salíamos desde el tribunal en lo criminal número 5, ahí en calle 8, 56 y 57. Ayer fueron justamente los alegatos donde tanto el abogado de la familia de Sandra Yara Gamboa, la fiscal por parte del Ministerio Público y también la defensora del único imputado, estamos hablando de José Cadícamo, bueno, dieran su impresión respecto a todos los testimonios, a todo lo obrado en este proceso entrecomillado, oral y público, donde bueno, ya tenían la posibilidad no solamente de sentar posición y pedir la pena, digamos, tanto la fiscal como el abogado de Sandra Yara Gamboa, y bueno, la defensa también que pedía y qué impresiones tenía del proceso. Y también se le daba lugar a José Cadícamo, a Diego José Cadícamo, siempre le hablamos de José, es Diego José Cadícamo, digo, para tenerlo presente el nombre. Tenía la posibilidad de hablar, sí, hacía uso de ese derecho, ¿no?, que tienen todos los imputados en este tipo de juicios orales y públicos. ¿Habló? Habló al final intentó hablar. Esto empezó, estaba programado para las 9 de la mañana, empezó 10 y media de la mañana y a las 19:30, ahora todavía estábamos en el tribunal escuchando los alegatos por parte de la defensora oficial de Cadícamo, y ahí se le dio la palabra, donde él intentó decir algo que era algo así como: no entiendo nada de lo que están diciendo, se están contradiciendo, yo lo único que puedo hacer es escuchar. Fue lo único que dijo, atrás del pizarrón, bueno, para aquellos y aquellas que no estuvieron en la sala del tribunal oral en lo criminal número 5, bueno, las instalaciones no eran de lo mejores que podíamos llegar a tener. Todo el juicio, digo, José Cadícamo estuvo en una sala contigua y tapado por un pizarrón. Los pizarrones verdes, estos grandotes que tienen rueditas, bueno, y cada vez que se necesitaba darle a conocer algo del juicio, lo llamaban y, digo, José Cadícamo estaba detrás de este pizarrón. Digamos, de esta manera la defensora ponía en resguardo la integridad física de Diego José Cadícamo. De hecho, ayer cuando se le dio la posibilidad de que hablara y empezó a hablar, la fiscal pidió que se sentara donde se habían sentado todos los testigos para que pudiera hablar en el micrófono, para ser escuchado y para ser visto por también el público de los que estábamos ahí presentes. Bueno, la defensora se negó y pidió que desalojaran, bueno, la sala, porque corría riesgo la integridad física de Diego José Cadícamo. Como siempre, el único que se pudo quedar fue el periodista del diario El Día. Ya lo tenemos montado. Estamos bastante cansados. Medio que yo me hago cargo de que lo bardé un poco ahí. Dije, ¿este señor qué hace que se queda acá adentro? No, no, es periodista del Día. Ah, así, bueno, que entonces no sabía que se pudo quedar la mamá de Sandra, la mamá de Sandra y el periodista del diario y el periodista del diario El Día. Lo interesante, vamos a ir por partes. Yo iba a empezar por las malas noticias, pero empecemos por las buenas. Bueno, dale, dale. Por la hacer buena. Colchoncito. Vamos a hacer colchoncito. La buena es que la Fiscalía, el Ministerio Público pidió prisión perpetua, que era lo que esperábamos que se pidiera. Prisión perpetua con prisión por tiempo indeterminado. Esto es como algo también novedoso respecto a este tipo de causas. El abogado por parte de la familia de Sandra Yara Gamboa, bueno, también se hizo eco del pedido por parte de la fiscalía, y lo que agregó fue que, bueno, se empiecen a llamar a testimoniar a los agentes de la Comisaría Primera de La Plata, quienes estuvieron a cargo de la investigación de la desaparición desde el momento cero, ¿no?, cuando se desaparece Sandra Yara Gamboa, y todas las diligencias hasta el 22 de febrero de 2007, que se encuentra el cuerpo de Sandra Yara Gamboa. Así que estas personas van a tener que empezar a testimoniar, bueno, luego de la sentencia, y ver cómo se conformará esta nueva causa adjunta a esta primer causa por el homicidio, el asesinato y o femicidio de Sandra Yara Gamboa. Y también pidió el abogado de Sandra Yara Gamboa, de la familia de Sandra Yara Gamboa, que vayan a testimoniar también las 4 personas que entraron al edificio mientras el cuerpo de Sandra estaba allí en Arba, en las dependencias de Arba, ahí en calle 7, 45 y 46, que son 4 personas. Ahora, cuando me acuerde los nombres, se los digo, porque son apellidos que también tenemos que recordar para que, bueno, esto no quede en el olvido. Estamos hablando de estas personas, 4 hombres que formaban parte de estas empresas casi tercerizaras que, bueno, estaban haciendo la remodelación de esta instalación. Estamos hablando del señor Castillo, de Mesas, de Batería y Alfonsín, quienes van a tener que prestar testimonio porque, por lo menos... ya habían testimoniado ellos, ¿no? Ya habían testimoniado, pero en la previa, antes del juicio, digamos, en las primeras diligencias que se hicieron cuando se encuentra el cuerpo de Sandra. No, bueno, uno de los fundamentos es no puede ser que estas personas hayan entrado en estos seis días donde estuvo el cuerpo de Sandra dentro de Arba, que pasaron a menos de 2 metros y no se hayan dado cuenta que había un cuerpo en estado de descomposición después de que el cuerpo de Sandra se descubre a partir del olor del estado de descomposición en el que se ha encontrado y desde afuera. Y además ellos también admiten haber visto una ropa interior de Sandra y que no le dieron mayor importancia. Así que estas dos cosas son las positivas, también el pedido de perpetuo por parte de la fiscal, y vamos a lo negativo, que obviamente tiene que ver con la defensa. La defensa pidió no solamente que se declare casi como nulo todo el proceso realizado, se pidió la inimputabilidad de José Cadícamo con el basamento de los mismos basamentos con los que se pide la sentencia. ¿Cómo es psicológicos. Esto? Psicológicos. Lamentablemente el juicio lo que tuvo la característica, que también ya sabíamos que podía llegar a venir por ahí, donde todos los fundamentos tienen que ver con una caracterización del imputado. ¿Cómo se lo caracteriza al imputado? Como un violador serial. Como alguien que no se acopla a las normas de esta sociedad moderna, porque de hecho ayer podíamos escuchar grandes tratados de Kaufman, del mismo Zaffaroni, que hablaban de la adecuación a la norma de determinados personajes psicóticos. A José Cadícamo se lo considera un psicótico que no tiene remedio, digamos, su psicopatía, su desde la psiquiatría. Entonces, por eso mismo, la defensora Garganta, de apellido Verónica Garganta, pide la inimputabilidad de este hombre, y bueno, terminó con frases al estilo de, bueno, ¿qué queremos como sociedad? ¿Que estas personas se puedan reintegrar a la sociedad o tenerlos adentro encerrados como única opción posible en medio de, bueno, una sociedad que se dice de derechos humanos? Obviamente habló de todos los tratados que hablan de que una persona tiene derecho a la reinserción social, de, bueno, muchas... ¿Cuánto estómago, no? De parte de la... Y después de este caso del violador que salió libre y violó y mató a una chica. Claro. Justo pasó antes de ayer. Claro. Cristian, en relación a todas las violencias previas que se salieron a la luz en el juicio en relación a su vida, a la vida de Sandra Ayala en La Plata, previo a su desaparición y asesinato, distintas situaciones de violencia, de presiones en el lugar donde vivía, de algunas retenciones de documentación. ¿De eso se habló en los alegatos? No. No. Justamente en los alegatos no existió eso, que era por ahí una de las esperanzas de que por ahí se pudiera esbozar algo que tenga que ver con las violencias... digamos, vividas por, primero, no solamente por Sandra Ayala Gamboa, que es la causa más importante, digamos, por la cual este juicio a Diego José Cadícamo se hizo también importante, público, sino que no hubo ninguna perspectiva. Lo único que atinaron a decir el abogado de la familia y también la fiscal es que este hombre con, bueno, este armado de la cena, donde a todas las mujeres y menores y niñas que, bueno, violó, donde armaba esta escena, en realidad todas qué características común tenían: la vulnerabilidad social, el ser mujeres y la mayoría inmigrantes, peruanas, bolivianas y paraguayas. Eso, digamos, fue el único esbozo social que se pudo escuchar dentro de los alegatos y nada más. Eso es lo que queda como deuda, digamos, para lo que pueda venir también con las próximas causas que se puedan abrir. Y también, bueno, a mí, bueno, hubo un trenzado importante luego de que la fiscal fue la primera que dio sus alegatos, que duró alrededor de 3 horas. El abogado fue el segundo. La defensora oficial dio también sus alegatos, que habrá durado entre 2 horas y media y 3. Y después, una vez de que las partes dieran sus posiciones, hubo posibilidad de que la fiscalía, por parte del Ministerio Público, también pudiera dar una posición respecto de lo que decía la defensa. Uh-huh. Y bueno, ahí hubo un trenzamiento en cuanto a la imputación que se pedía, la declaración de inimputabilidad de José Cadícamo, y esto duró muchísimo, muchísimo tiempo, y realmente tenían que ver con cuestiones muy minuciosas desde lo jurídico, ¿no? Que tenía que ver con cómo se lo considera a José Cadícamo desde la psiquiatría, desde la psicología y desde las ramas, digamos, de la rama penal, digamos, que es como se lo estaba juzgando a José Cadícamo, y realmente en un momento daba como pena, digamos, de estar escuchando y digamos, estos fundamentos que no daban cuenta, digamos, en el fondo. A José Cadícamo seguramente es un psicótico, seguramente es un enfermo, seguramente es un enfermo social, pero lo que hay que ver es que, ¿por qué justamente atacaba a este tipo de víctimas? Digamos, una de las víctimas que se nombraron por parte de la fiscal se trataba de una niña menor de 11 años que pedía en la calle con su mamá. José Cadícamo la encuentra sola en un momento, le promete que le va a regalar ropa y juguetes y esta nena va a la casa y es donde la abusa sexualmente de esta nena, y digamos, estamos hablando de un marco social en donde José Cadícamo tuvo la posibilidad de llevar adelante este tipo de violaciones, armar la escena, y después hubieron muchos otros personajes que aparecen dentro de estas 8 violaciones y el homicidio de Sandra Yala Gamboa, de donde hubo gente que vio, que lo vio a Cadícamo, que lo reconoció, que acompañó, que se acordaba quién era. Entonces, si solamente ponemos, digamos, el ojo en José Cadícamo, que ojalá el viernes que viene, viernes 2 al mediodía es la sentencia, le den prisión perpetua, bueno, no dejar de ver, digamos, las otras situaciones de complicidades que hicieron posible que después de 5 años y 8 meses recién haya un juicio de estas características, además. Entonces, no dejar ver digamos, todo el contexto que posibilitó que José Cadícamo hiciera esto. Y después vamos a darle un punto positivo a la defensora Verónica Garganta, que en defensa de su defendido, ¿no?, de Diego José Cadícamo, levantó las pruebas de los ADN que ya mencionamos la semana pasada, diciendo, bueno, se encontraron ADN que no dan con José Cadícamo acá, no sabemos lo que sucedió, no podemos armar toda una hipótesis lo que sucedió solamente por pruebas forenses, sino que seguramente hubo más gente en el día del hecho, ¿no?, en la situación de Aaron, en la situación donde a Sandra la violan y la asesinan. Bueno, ese punto se lo damos a la defensora, que fue la única. Mira, que obviamente... ¿Hay posibilidad que eso se abra en otro proceso? Hay posibilidades de insistir, hay que ver la voluntad de los juzgados, de las fiscalías y, bueno, también las estrategias de los abogados en esta situación. Así que eso es lo que se vivió ayer. El viernes que viene al mediodía, en el mismo tribunal, se van a escuchar la sentencia. Esperemos que, bueno, en el último momento la fiscal Furnus agregó, ella, bueno, pedía homicidio simple con dos agravantes, que era la alevosía y matar por placer. En el último momento, en una discusión con la defensora oficial, lo que pide es que también se le agregue digamos, otro agravante, que tiene que ver matar por frustración, que es casi en contraposición a matar por placer, y es esa la contradicción que le marca la defensora oficial. Así que ahí, por ahí esté un poco complejo, porque supuestamente algunas líneas dicen que cuando hay dos pedidos de, digamos, de imputaciones que se contradicen, no sé si se anulan, pero digamos, la contradicción está como muy patente y puede correr riesgo, digamos, la pena que se le pueda dar en este caso a Diego José Cadícamo. Esperemos que no pase eso, esperemos que el tribunal esté a la altura de la circunstancia, que por lo menos si se pide perpetua, que bueno, que sea esa la condena, y si es menos, es peligroso, porque si se le da 25 años con costas, sabemos que siempre eso se termina resumiendo unos 15 años y lo tenemos de nuevo afuera a Diego José Cadícamo, donde tanto la defensoría oficial de él y la fiscalía han dicho y han esgrimido en sus propios argumentos que José Cadícamo no tiene cura y que va a volver a reincidir. Entonces no podemos tener afuera libre a una persona que sabemos de una que va a reincidir en, digamos, en las violaciones a mujeres, menores, inmigrantes. Claro.